Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar en esta transmisión especial que estamos realizando conjuntamente con otras radios de la Red Nacional de Medios Alternativos desde Tucumán, con el tiempo que estamos esperando para la sentencia del veredicto en el caso del juicio de Marita Verón. Pero mientras esperamos, estamos comunicados con nuestra compañera Jessica Maldonado, quien nos va a estar informando sobre las audiencias públicas que se realizaron en el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires respecto a algunos temas. Como también creo, Jessica, vos tenías información también respecto a lo que está pasando con el predio del mercado de Liniers, ¿no es así? ¿Cómo te va, Jessica? Buen día. Buenas tardes. Buen día. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno. Como vos más o menos ya lo resumiste, la idea es hablar un poco de las audiencias públicas, que hubo varias. La verdad es que estaban programadas 5 audiencias en el mismo día y en el mismo horario, o sea, se superponían. Por ejemplo, habían 2 que empezaban a las 12 y tenías otra que empezaba a la 1, pero con una hora de diferencia nada más. Entonces, ¿qué pasaba? Había tanta gente anotada, había más o menos 380 personas anotadas que no llegaban, porque si tenían que estar en 2 al mismo tiempo, o que había solamente una hora de diferencia nada más, no llegaban a concurrir a las 2 audiencias públicas para expresar su opinión respecto a los temas que se trataban, ¿no? Sí, sí. Ese fue el primer punto, digamos, que tenían que estar corriendo todos de un lado para el otro. Yo, en la que llegué a estar completa, fue la que vos dijiste, justamente en el Mercado del Plata. Se trataba la venta del Mercado del Plata. Y bueno, lo que decían muchas personas era eso, justamente, pedían un poco intermedio para poder asistir al resto porque no llegaban. Pero bueno, en este caso los legisladores del PRO, que eran los que manejaban ahí la parte de la audiencia, hicieron caso omiso, así que no pasó. Y siguieron con la audiencia normal hasta que terminó. Jessica, una pregunta. ¿Físicamente las audiencias se hacen en el mismo lugar, en distintas salas, pero en el mismo lugar físico? Sí, sí, las audiencias se hicieron en la legislatura. La del Plata se hizo en el Perón y después habían otras en el San Martín. Ajá. También. Entonces estaban así, estaban todos corriendo de un lado para el otro. ¿Y en el del Mercado del Plata qué se concretó o qué se resolvió? En el Mercado del Plata, en realidad, resolver lo que es resolver, no se resolvió nada. Solamente era para escuchar a las personas, escuchar su opinión, básicamente. Pero imagínate vos que si no quisieron dar un cuarto intermedio para que asistan a las otras, no se iba a resolver nada. Y en realidad, la mayoría de las personas que estuvieron mostraron su repudio a lo que era la venta del Mercado del Plata, por el hecho de que ellos decían que si se vende el Mercado del Plata, lo que va a pasar es que con esa plata, con la venta del edificio del Plata, se va a realizar el centro cívico en lo que es el Borda. Ajá. Y bien, en lo que es el proyecto de ley, no aclara que va a ser en el Borda, por eso muchos de los del Frente para la Victoria lo votaron, o sea, según ellos, no según el argumento de ellos, lo votaron por eso, porque en el proyecto no dice que va a ser en el Borda, sino que dice que va a ser en la zona sur. Sí. Pero muchos de los vecinos que fueron ahí, del público presente que fue, decían que no, que eso no es así, que se va a terminar haciendo justamente en el Borda, y es lo que ellos no quieren. Porque como no especifica justamente, y el que tiene poder de decisión en este caso es Mauricio Macri, lo va a terminar haciendo ahí, porque supuestamente ya antes él quería hacerlo ahí. Seguro. Entonces, no quieren que se venda. Y otra de las cosas que le preguntaban a los legisladores era ¿qué se va a hacer con ese o sea, con el terreno, digamos, ¿no? De donde está hoy el edificio de Plata, una vez que se venda, y que, qué es lo que va a pasar a hacer. Le preguntaban, por ejemplo, si va a hacer un shopping, que quiénes se beneficiaban. Mm. Pero esto se lo preguntaban en particular a los legisladores que estaban presentes del PRO. Pero sí, bueno, no había respuesta. O sea, no, ellos no respondían en general a las preguntas o dudas que tenían, que tenía el público. Igual se limitaban a escuchar lo que decían y nada más. Sí, sí. Igual, digamos que estas audiencias públicas no son vinculantes, o sea que se pueden tomar como, como consejo, como, bueno, una medida de, como, como un termómetro de la realidad de un sector de la ciudad, pero los legisladores pueden votar igual lo que les plazca, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y es que en realidad es lo que va a terminar pasando. Yo no sé qué, a ver, si bien los legisladores del PRO escuchaban, por algo está el proyecto y ellos lo quieren votar. Y hay que ver qué tanto influye ahí lo que dicen. Estos, Jessica, son proyectos que también fueron en una primera instancia votados por el Frente para la Victoria, ¿no? Y hoy estaban ahí ellos también del Frente para la Victoria, los diputados no decían nada ellos. Sí, mira, estaba Dubertino, y después, si no me equivoco, llegó a Alegre. Habían otros que estaban en las otras audiencias, o sea que no estaban todos. Justamente una de las cosas que reclamaba el público cuando pasaba a explicar por qué no querían que se venda el edificio de Plata y no querían que se haga centro cívico en el Borda, una de las cosas que decían era que les parecía una falta de respeto que no estén absolutamente todos los legisladores presentes que votaron ese proyecto. Así. Del Frente para la Victoria y del PRO. Sí, sí. Incluso en un momento Lubertino se indignó porque una de las personas que pasó dijo que, bueno, contó que el Frente para la Victoria había votado eso. En acuerdo con el PRO. Sí, sí. Entonces sí, ahí Lubertino saltó, se enojó, le molestó lo que dijo el chico y le dijo que no, que ella no lo había votado. Entonces, bueno, ahí el chico aclaró que lo votó el Frente para la Victoria, salvo María José Lubertino. Claro, porque hay una disputa interna, me parece, dentro del Frente para la Victoria, ¿no? Hay algunos que no estarían de acuerdo. Sí, bueno, lo que pasa es que algunos son más obsecuentes y otros no tanto, entonces algunos van para donde dice el jefe y otros a veces se retoban a la jefatura. Claro. Bueno, en este caso pasó eso. Bueno, ellos se enojó, bueno. Un punto a favor para Lubertino. ¿Cómo? Un punto a favor para Lubertino en este caso. Sí. Muy bien. Sí, sí. Después otra de las cosas que se decían era que, bueno, que uno decía una cosa y después hacía otra. Porque muchos de los que apoyaron el proyecto se refugiaban, por decirlo de alguna manera, es justamente eso, el hecho de decir no se va a hacer en el Borda, porque no especifica que se va a hacer en el Borda, especifica que se va a hacer en la zona sur. Sí, sí, sí, sí, eso está claro. Y Jessica, ¿algún otro tema en estas comisiones también que a vos te haya interesado y que hayas podido participar o escuchar? No, mira, lo único que llegué a estar completa era en esta, por lo que te digo que se superponían los horarios. Claro, claro. Pero sí, hubo lo que es la carga del sur, el tema de transporte, camiones y eso. Ahí por Parque Roca, ¿no? Sí, después también estuvo el tema de lo que es la cooperación logística. Uh-huh. O sea, hubo varias audiencias. Sí. Pero la verdad es que no llegué a estar presente. Claro, claro, y sí, si es a la misma hora es imposible. Porque aparte si llegabas, incluso llegabas tarde. Sí, entonces sí, te perdías más o menos la mitad o más de la mitad de lo que ya se venía diciendo, explicando. Seguro. Perdías como el hilo conductor de la audiencia. Y a ver, lo último, vos me comentabas fuera de aire que también tenías alguna información sobre lo que se había resuelto con el mercado de Liniers, allí en Mataderos. Sí, bueno, para el público que no sabe, les contamos que el jueves pasado no hubo sesión por el tema de la nube tóxica y todo lo que pasó. Sí. Se pasó para ayer. Sí. O sea, se decidió que se pasara para el lunes. Uh-huh. Entonces, ayer se resolvió hacer la sesión, digamos, ordinaria, que era del jueves. Sí. Incluso una de las cosas que se discutía era si era ordinaria o no era ordinaria, pero eso a nosotros en este caso no nos importa, así que... Pero bueno, una de las cosas que se votó fue justamente lo que es la darle una prórroga a lo que sería el traslado del mercado de Hacienda de Liniers. De Liniers, sí. Sí. Viste que en el 2001 se había votado la ley que es la 202, que es la que dice que, bueno, que prohíbe lo que es el ingreso de ganado a pie a la ciudad. Uh-huh. Eso es básicamente lo que dice la ley que se votó en el 2001. Sí, además, viejo proyecto de ese traslado, incluso para llevarlo a la ciudad de Mercedes, y nunca se cumplió, ¿no? También. Uh-huh. Pero bueno, esto fue en el 2001. Del 2001 a la fecha nunca se cumplió. Cada vez que el tema va al recinto, termina votando la prórroga. Esta es la sexta vez que se vota lo mismo. Ajá. Que votan la prórroga. Sí, sí. O sea, viene pasando desde esa fecha. O sea que en realidad nunca se reglamentó la ley, o sea, no nunca se puso en... porque no llegó. Ajá. ¿Y ahí cómo lo ven? ¿Qué significa? ¿Hay algunos intereses económicos? Porque la verdad que quienes viven en la zona de mataderos saben muy bien lo que significa el entrar y salir de camiones jaula con los animales, el ruido, el olor, no es fácil. Y no, sí, yo me imagino, debe ser bastante, sí, complicado. Uh-huh. Por eso, sí, a mí me parece en este sentido, es opinión mía, ¿no? Esto que estaría bueno, la idea era que lo lleven a San Vicente. Ajá, sí, sí. La idea era que lo lleven a San Vicente, pero bueno, esto no pasó y no va a pasar, por lo menos, lo que hizo hasta diciembre. En realidad, la prórroga es por 18 meses. ¿Votaron otra vez una prórroga de 18 meses? Claro, sí. Oh. O sea, el lunes, la sesión que no fue el jueves, se votó esta prórroga que es por 18 meses más. Sí. Recibió 38 votos a favor y uno en contra nada más. O sea que imagínate. O sea que bastante. Ahí lo votaron no solamente el PRO, sino todos los demás. Claro. Uh-huh. Sí, exactamente. ¿Y cuáles son los argumentos? No sé exactamente cuántos legisladores tiene el PRO, pero no creo que y llegan. 24 creo que tienen. Por eso no llegan. Entonces no, es claro. Obvio que en este caso de otros partidos también votaron la... ¿Y cuáles son los argumentos que dan para prorrogarlo y no efectuar el cambio? Y muchos dicen que no lo ven necesario. Yo creo que los del PRO, que son los que impulsan este proyecto, más que nada, no lo ven necesario. Igual yo creo que ahí hay algún interés de por medio, no sé exactamente cuál es. Pero si se viene votando desde hace rato y es la sexta vez que pasa lo mismo, yo creo que habría que averiguar ahí cuál es el interés. Por bueno. ¿Algún negocio debe haber? ¿Algo? No seas mal pensada, Jessica, por favor. Vos decís, soy muy mal pensada. ¿Eh? Soy muy mal pensada, ¿no? Pobre. En este país, hablar de negocios en algunas cuestiones de este tipo, no sé. Bueno, vamos a quedarnos con esa tarea de ir hurgando y buscando antecedentes, investigando qué pasa con el mercado de Liniers. Y quizá en algún momento también ir a hacer alguna entrevista ahí por el barrio a ver qué opinan también los vecinos, ¿no? Porque ahí hay un problema, ahí uno de los problemas puede ser, o uno de los negocios, puede ser que alrededor del mercado de Liniers hay muchos frigoríficos. Y bueno, esos frigoríficos, por supuesto, tienen mucho trabajo y evidentemente tienen cerca las los animales. No creo que ahí también faenen, pero algo de eso debe de haber. Pero bueno, dejémoslo como un temita para seguir investigando, ¿te parece? Dale. Bueno, Jessica, te agradezco toda la comunicación, el informe. Vamos a seguir atentos con todo esto que está pasando en la legislatura, ya se termina el año y hay varios temas que son importantes y veremos en la semana cómo se siguen desarrollando. ¿Eh? Te agradezco. Bueno, el jueves hay sesión de nuevo. También. Vamos a ver cuáles son los temas que se tratan y qué es lo que va a pasar con respecto a eso, qué es lo que se vota, qué es lo que no. Bárbaro. Nos mantenemos en contacto, Jessica, hasta el próximo martes. Chau. Hasta el próximo martes. Chau, chau. Chau. Bueno, y entonces estábamos comunicados con Jessica Maldonado, nuestra compañera que nos estaba haciendo este informe sobre las audiencias públicas en el gobierno, en la legislatura, el gobierno de la ciudad. Y nosotros seguimos en esta transmisión especial de Otras Voces, Otras Propuestas, desde la ciudad de Tucumán, donde estamos a la espera de que se escuche la sentencia en el juicio por la desaparición de Marita Verón. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.